Bien. Los Casas Viejinos aquí están cooperando. Por los Casas Viejinos. Grande. Ven para acá, Vinito, consuelo de mi tristeza. Yo te mando para la guata, vos te vais para la cabeza. Gracias, joven. Brindaré por el poeta de la oda elemental, por aquel bat inmortal que cruza todas las metas. Yo les daré la receta que sirve de mucha ayuda. Ponga vino o chicha cruda en un gigantesco vaso y se manda un guaracazo a la salud de Neruda. Salud. Brindo, dijo un tipo raro, por mi problema sexual. De las hormonas ando mal y el operarme es muy caro. Por mi collar y mi jaro y lo azaroso de mi vida, todos me llaman perdida por no asumir el ser hombre, y antes que el vino me sobre, tomaré hasta que decida. Brindaré porque yo creo que sigo siendo el mejor en las lides del amor, la seducción y el flirteo. Aunque soy bastante feo, sé que tengo buen desplante, pues la mujer al instante se rinde ante mí contenta, porque entre ellas se comenta que no hay condón que me aguante. Lindo, lindo como jalatero, jalatero ambulante, venga. Con el cautín bien quemante, yo le tapo el agujero. Chaucitas y pesos quiero yo ganarme a cada rato. Para ganarme un medio pato, compongo hasta vacinica. Ya la señora Monica recién le parece el plato. Brindo, dijo un zapatero, por la lesna y por la chey. Como soy toro y no güey a nadie, le encojo el cuero. Yo trabajo con esmero y con paciencia increíble, que al zapato más terrible le saco lustre y belleza, porque sé con gran certeza que para mí no hay imposible. ¡Salud! ¡Ah, qué bonita es! Brindo por la minifalda y por el mini pantalón, también el mini calzón y la mini blusa sin manga. Mini me le fui a la carga a una mini chiquillona. Como era mini gordona, tenía mini choclazo, me aforró un mini chopazo y no me dio ni mini bola. Quisiera seguir brindando con un traguito cualquiera por toda niña soltera que siempre vive penando. Pena porque está esperando la llegada del amor. Pena con mucho dolor, y aunque a ustedes les asombre, si es que pena por un hombre, mientras más pene, mejor. Brindo, dijo un chofer manejando una micro. Suban pobres, suban ricos, que ya me pongo a correr. Atropellé a una mujer cerquita de la estación, con la contaminación me andan hostigoseando, y yo sigo acerruchando en mi Mercedes a carbón. Oye, bueno, creo que tenemos como 4 horas para estar acá arriba del escenario. ¿Cómo? 4 horas, ya terminamos la corrida de brindis y hacemos unas cuecas improvisadas.